Ah, bueno, puedo hacer esto. No sé si lo puedo hacer. Se oye como si estuvieras haciendo pipí. Amigo, si así suena cuando haces pipí, ve al urólogo. Ya le dije a mi mamá que no. Que solo ella me mete el dedo en... Buenos días, tardes, noches, madrugadas, cuando sea que están escuchando los amigos de La Covacha, bienvenidos a su programa Arácnido de Confianza desde El Clarín. Ya hemos llegado a 75 programas, bastante accidentados, pero aquí estamos. Seguimos leyendo Spider-Man desde el principio hasta que nos alcance la vida, y la vida nos ha alcanzado poco estas últimas semanas, particularmente a mí. Pero estamos en el año de 1991, vamos a cubrir un par de números de Web of Spider-Man, del señor Kavanaugh, vamos a hablar un poquito de él, y luego volvemos con Amazing Spider-Man, dos numeritos, y tres anuales con la Vibranium Vendetta, la venganza del Vibranium. Conmigo, como siempre, el bueno de Spider Games. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te va? Buen día, Bernie, amigas, amigos de La Covacha. Pues vamos a regresar a esta agradable vida que es leer comiquitos de Spider-Man. Vamos a dejar afuera los problemas, las luchas. Lo bueno es que ya sobrevivimos a una tercera guerra mundial en potencia hasta ahora. Sobrevivimos. Eso parece. Tercera guerra, no, amigo. Siempre está allí, pendiente. Siempre hay una posibilidad. Iba a mostrarles algo, pero no lo consigo. Aquí está. A mostrarles, y realmente se lo muestro nada más a Spider Games porque sí. Dentro de muy poco, creo que ya se publicó, de hecho. Déjame ver si ya está disponible, porque me enteré, fue hace un par de semanas. Sí, de hecho está disponible desde el 18 de marzo. Tenemos un ómnibus de Web of Spider-Man, precisamente, que está recolectando pues todo lo que nosotros hemos leído hasta ahora. Y un poquito más. Tiene Web of Spider-Man del 1 al 34, los primeros tres anuales. Por alguna razón, algunos números de Amazing Spider-Man, imagino que tienen que ver directamente con las historias que están allá, y de Spectacular Spider-Man, de Amazing de 268 y 293 al 295, y de Spectacular de 131 al 133. Todo esto ya lo hemos leído, que se publicó básicamente en los 80. Eso es lo de Actos de Venganza. Actos de Venganza, perfecto, mira que estás súper claro. Y que... por ser un primer volumen de este ómnibus, me da la impresión, o quisiera creer, que se va a publicar un segundo volumen. Está bonito, sobre todo porque tiene una portadita nueva o diferente. Por aquí decían de quién era la portada y no la conseguí, de Charles Best. No te creas, no es Actos de Venganza. Eso debe ser la cacería de Kraven. Y... ah, ok. Incluye Kraven's Land Hunt. Bueno, creo que en la 11 se publicó en web, ¿cierto? No, en los tres títulos. Fueron los tres títulos. Ah, ok, debe ser que... Ok. Entonces incluye los números de Kraven Lands Hunt de los otros títulos. Pudiera ser, aunque me parece mucho. Bueno, 260. Un solo número de Amazing, y quizá este de Spectacular de 131 a 133 coincida con eso. ¿Puede ser? No, son varios. Pero los otros parecen como que para dar contexto, ¿no? Estoy buscando la portada, pero amigos, pero no consigo de quién es esta nueva portada, pero está bonita. Es Spider-Man con su traje negro, porque bueno, así fue que empezó Web durante la saga del traje negro. Y está en un muy buen precio ahorita en Amazon, Por cierto, no es el más barato que he estado, pero tampoco por mucho la diferencia. El más barato ha sido $1,700, en este momento está en $1,800, con un 37% de descuento, enviado por Amazon a Estados Unidos. Entonces, si les interesa, pues ahí está. Me pareció bonito porque dije, ¡ay, qué bien! Lo hubiese podido leer en físico nunca porque salió fue en marzo de este año. Pero bueno, ahí está. Uh-huh. Escuchen, qué bonito. Interesante. Muy bien, entonces no sé si vamos directamente a la maciza, como dicen acá, estimado, o si tienes algún otro comentario en general acerca de estos números, algo que nos quieras contar de qué te ha pasado estos días, tu intento de, no sé, de seguir leyendo sin mí y fallando. No, estamos en una etapa algo conflictiva, sino de cambios otra vez. Porque, ¿qué está pasando a estos números? Ya vimos que estaba Jerry Conway escribiendo web y espectacular. Lo dejó hace unos programas, ya lo platicamos al respecto. Uh-huh. Y ahorita están buscando equipos creativos. Estamos saltando más que nada el web, es el que se ha quedado sin equipo creativo. Y sin dirección, ¿no? Está bastante más de relleno que de costumbre. Sí. El espectacular, podemos decir que el dibujante ese se ha mantenido desde que llegó Sal Buscema, no ha habido cambios. Sí. Pero sí le han puesto alguno que otro escritor, en lo que ya hablaremos de eso en unos 2-3 programas, cuando de Matisse, J.M. de Matisse, llegue como escritor uh-huh. de la serie, que va a ser una etapa muy, muy chidoris, como dicen los chavos. Y aquí en el Amazing, pues sigue David Michelin. David Michelin empezó también a agarrar algunos números del web. Sí. Y los anuales los escribe los tres, por lo menos la historia principal. Sí. Sí, pero Amazing ha estado, bueno, por supuesto, el título principal ha estado un poco más estable. Pues vivimos toda la época de McFarlane. Luego el cambio de McFarlane a Eric Larsen, que como ya he repetido en varios programas, a mí me agradó bastante porque descubrí en esta lectura que soy fan del estilo de Eric Larsen. Y justamente al final de este arquito, Eric Larsen se despide del título. Y nos presentan a alguien que en este momento es muy joven y muy novato, pero que después se va a volver fundamental para Spider-Man. Como dibujante, que también que le están pasando la batuta aún con Michelin. Entonces, varios artistas que han definido épocas en términos de la presencia gráfica de Spider-Man, pero en cuanto a historia, Michelin, yo creo que ya se coloca a la par de Stan Lee en cuanto a lo fundacional que es para el personaje, ¿no? Ha definido ya muchísimas de sus cosas. Y esta etapa más madura de Spider-Man casado con Mary Jane es de Michelini de principio a fin, diría yo, ¿no? Sí, pues él prácticamente los tomó después del asunto de la última casera de Kraven, que después prácticamente sí. Cuando regresan y ya empiezan su vida de casados Peter y Mary Jane, que él es el que se ha enfocado más en su relación, ¿verdad? Sí, y en darle historias a Mary Jane también. Ajá. En darle historias de profundidad. Aunque poco a poco se va a empezar a volver solamente la esposa sufrida, pero pues ahí va a estar. En manos menos capaces. Sí. Vamos a ver algo mucho mejor al futuro. O sea, en serio, créeme que esa parte de espectacular Spider-Man está muy buena. Y en el próximo número, creo que, no me acuerdo si en el próximo mono episodio vamos a tener la despedida también de Todd McFarlane. Sí, señor. Su título de Spider-Man también lo va a dejar y Eric Lancer se va a hacer cargo de una parte de él también. Sí, básicamente le dijo a Todd McFarlane, témelo aquí, Eric, mientras voy a hacerte la oficina de Image. Y entonces, igual que en Amazing, pues va a sucederlo como escritor, de hecho, también. Y allí, bueno, vamos a ver qué tal le va al señor Eric Larsen como escritor. este, igual que hizo Todd McFarlane acá, y bueno, luego irían a crear Spawn y este Savage Dragon y de cada uno de ellos en Image, uh-huh. ¿no? Ambos sí. títulos, por cierto, aún publicándose, no mames. Este, después de este, ¿cuánto? Esto fue en el 92. 30 años. Ambos títulos tienen. Más de 30 increíble. Años, sí. Más de, un poquito más, sí, es cierto. Wow. Pero bueno, este, tenemos dos numeritos de huevos Spider-Man que la habíamos abandonado por un rato, y eso que estamos comentando justamente acerca del Omnibus que está publicándose, este, con esa primera historia que, por cierto, escribió Louis Simonson, pero es como que la única de huevos Spider-Man que escribió. Pero acá estamos nada más y nada menos que con el señor Terry Cavanaugh. Estaba buscando un poquito de información acerca de él, pero que se sirvió como escritor freelance de Marvel por un tiempo y le tocaron este, estas historias que están entrelazadas o muy entrelazadas con su este, Cloak and Dagger. De lo que pude leer, y puede ser que me equivoque, aquí es mi half-ass este, internet research, este, definió ese par de personajes por los 90, le dio varias historias. Y esta es como que la oportunidad de hacerlos este, resaltar acá con Spider-Man, pero al final se siente este arquito muy de relleno, este, como una historia B de Cloak and Dagger, más que una historia de Spider-Man. Y eso que... Lo cual es bastante triste porque son muchísimos los personajes secundarios que están acá involucrados. Uh-huh. Este, se siente como una especie de, ¿qué será? De historia este, principal o importante, porque es el retorno del Clarín después de que lo tuvo este, nuestro querido Puma por un buen tiempo. Y es una gran gala en la que este, Jonah Jameson pues está presentándoselo a todos este, los involucrados. Y allí, si no todos, prácticamente todos los personajes secundarios que actualmente este, estamos siguiendo con diferentes grados de profundidad, pero creo que casi todos los reconocemos. La gran mayoría de ellos, por supuesto, trabajando en el Clarín, porque la vida universitaria de Peter pasó a un segundo plano desde que decidió volver a estudiar, pero como que medio de mentiras. Uh-huh. Y por supuesto ya no hay más nada este, en la escuela como tal, ¿no? Entonces este, están prácticamente todos, incluido Flash y Felicia, y entonces debería ser una linda oportunidad para justamente este, reencontrarlos con ellos, pero yo la sentí como muy perdida en ese aspecto. Entonces, es como que mi impresión general de estos dos numeritos. Después entraremos más detalles. No sé a ti qué te parecieron, estimado. Sí, se siente... Porque aparece un personaje en la trama, una chica, este, que está muy involucrada con los sucesos de la serie actual en este momento de la historia, de Cloak and Dagger, uh-huh. que sería la segunda serie. Es Hannah, ¿no? Ana, ¿no? ¿Te refieres a Ana? Sí, ajá. Ah, ya, ok. Porque Cloak and Dagger... ni me acordaba cuál era. Y Cloak and Dagger tuvieron una miniserie que es la que los hizo populares y luego les dieron esta serie ya en sí. Este, aquí en medio del número brincas para allá. Leí esos números de Cloak and Dagger, pero la verdad están muy raros y psicodélicos, o sea... No. Muy de la época, porque el escritor trató de definir realmente de dónde venían los poderes de Cloak and Dagger. Recordemos que originalmente te manejaban que eran mutantes y luego unas drogas experimentales sacaron su, su poder. Pero lo de mutantes vino después, ¿no? Porque en principio era que habían experimentado con ellos una droga ahí rara y... Ajá, con una droga de esas de... con drogas, luego les dieron poderes, luego aquí te manejan que no, que un ser este extraño ya los tenía fijos y son el que les dio poderes, pero originalmente Dagger iba a ser Tyrone y Cloak iba a ser la otra chava, y resulta, y no, y como están volteados por eso sufren tanto, este... Algo muy raro. Y la chava esta que aparece aquí es parte fundamental de su historia. No entiendo por qué, porque aquí no hace nada más que aparecer. Y con Cloak and Dagger también, o sea, prácticamente sí. Nomás la salvaron de un sacrificio humano de unos nazis y ya. Ah, allá tampoco, es que, imagínate, yo me quedé con la idea de que allá sí, allá quiero decir, en la serie de Cloak and Dagger sí explicaban, pero Ana es la cosa de relleno más extraña e innecesaria del mundo, o sea. No solo porque es afroamericana, que es lo que dice Spider-Games, sino porque no tiene mucha consecuencia. No terminas de entender por qué es tan importante para la historia, más allá de estar y ni siquiera haciendo un rol, no sé, como de estableciendo contexto. Bueno, aquí más o menos lo hace, pero es algo que pudieron haber utilizado otro recurso y haberlos hecho menos confuso, honestamente. Sí, porque en Cloak and Dagger, te digo, nomás la rescatan en esos tres números, luego viene para aquí. Y aquí, Cloak and Dagger, yo los conocí porque me salvaron. Y ya. Uh-huh. O sea, sí, pero la misma, creo que es la misma Dagger que se pregunta que por qué a Cloak le parece tan importante. Sí. Yo en un momento pensé, esto debe ser una cosa de toda racista, de que el negrito no puede estar con la blanquita, con Dagger. Debe ser una novia que le está buscando, pero luego pensé, bueno, y en función de lo que tú comentas, quizás sea eso, que no sé, es la hermana perdida de Cloak. No, es muy probable que lo use como gancho para que sigas leyendo Cloak and Dagger y ahí te enteres del personaje y por qué es tan importante, ¿verdad? Pero puede ser, no sé, es algo muy común de la época, pero bueno, regresemos aquí que estamos en una fiesta muy elegantiosa porque en una zona de mucho homeless en Nueva York, donde restauraron un hotel para que sirva, para que vivan ahí la gente pobrecita. Y ellos mismos son los que están atendiendo a la gente que va a la gala, auspiciada de cierta forma por el Clarín, y por eso llega todo el staff ahí. Menos los que tienen que trabajar en la edición nocturna, ¿verdad? Pues Jonah no se hace rico firmando cheques. Ok. Pero hay un montón de contrastes medio raro, ¿no? Porque llega esta gente en taxi de traje y corbata, bueno, de hecho, de smoking, pero justo enfrente, cruzando la calle, o quizá ahí mismo, hay un montón de basura y de gente quemando tachos de basura para calentarse y viviendo así en el descampado. Y es como que si les encontraron hogar dentro del hotel, ¿por qué están allí enfrente? Uh-huh. Mientras tienes la fiesta, eso no lo entendí. Porque luego sí hablan de que Ana, justamente, que está atendiendo y si está bien vestida y se está al menos dentro donde hace calorcito, está trabajando para ellos y vive allí. Pero es como que solamente una parte de los hombres viven allí y el resto está afuera esperando a ver si los dejan entrar. Algo así fue lo que medio entendí. Sí, es que es así. O sea, restauraron el hotel y pues no caben todos, ¿verdad? Entonces los que caben pues están ahí dentro y están trabajando como una forma de pagar por la estadía. Ay, mira, el chavo del 8. Y pues esa es la idea. Uno de los hombres ahí está, sí. El chavo del 8 y Don Ramón. Tiene su gorra de cazador de venados. Bueno, Don Ramón, cuando ya finalmente el señor Barriga lo termine de tirar. Esto está pasando porque por alguna razón muy extraña, Spider-Games está viendo la serie de Chespirito. No sé por qué se hace eso a sí mismo. A mí eso no me interesó lo más mínimo. No, yo me estoy enterando de la serie por los memes, como debe ser. les mandé una foto ayer, estaba en el Soriana, haciendo fila para después de que me compré una Coca-Cola Cherry, para que no tuviera que pagar el estacionamiento. Pago más por la Coca-Cola que por el estacionamiento, pero de esa manera me da un pase gratis en esa plaza principios. A la que voy. Principios. Y había una ¿cómo se llama? Telenovelas. Esa madre, esas revistas de chismes de México que yo de verdad nunca he entendido las portadas, no sé de quién están hablando y no me interesa. Pero vi a Florinda Mesa, que sé su nombre, gracias a Spider-Games y sus memes. No sé si eso sea algo bueno o no. Eres de Venezuela, claro que conoces al Chavo del Ocho. No, conozco al Chavo del Ocho y conozco a Doña Florinda, pero a la actriz, y que si se había echado o no al Chespirito, no sé cuánto tiempo después, eso me sabía, pero no tiene idea de los kilos de pi que me importaba. Bueno, muchos nos estamos dando cuenta de toda esa historia ahora también, gracias a los memes. Yo creo que quieren revivir el fenómeno Luis Miguel, pero es que la historia de Luisito Rey, de coño Mickey, eso no se va a repetir. Es demasiado candente. En todo caso, bueno, la historia continúa, está todo el mundo bailando, festejando, etcétera, incluida la tía May y su nuevo novio. Hay una parte bien graciosita en la que llegan disfrazados Felicia y Flash, y a Felicia le parece buena idea disfrazarse de Black Cat, okay, como que nadie se iba a dar cuenta. Les dijeron que iba a ser una fiesta de disfraces, pero disfrazados solo llegan 5 personas: Flash como Steelman, Felicia como Black Cat, Betty Brand, que no sé qué anda haciendo ahí con su ex rompehogares, disfrazada de, no sé, Peter Pan. Bueno, anda mostrando mucha pierna, las tiene bien bonitas, así que ven por ella. ¿Cuál es su ex rompehogares? Pues Betty Brand con Flash Thompson. ¡Ay, cierto! Mira, se me olvidó a mí. También se le olvidó entonces a ellos. Es cierto que Flash y Betty tuvieron un romance y por eso dejó a Annette. Uh-huh. Es cierto. Bueno, se reconciliaron, ¿no? Porque llegaron los tres. Sí, pues ya fueron amigos, dejaron eso y ya. Mandé amigos. Harry y Lisa le mandé de cierto personaje naranja y su entonces esposa. Ah, sí, están disfrazados de Donald Trump y de Ivanka Trump, lo cual te habla del poder que tenía Trump en los medios en ese momento y de cómo es, cómo está en la psique de los norteamericanos, ¿no? Como esta exageración de el ultramillonario que no hace más nada que ir a fiestas. Así es. Y pues ya, ahí tenemos una serie de personajes secundarios muy interesantes del Clarín. Algunos que ya casi no hemos visto, como lo sería Joe Mercado, que me hace un cierto desperdicio. Kate Cushing también, que pues como aquí manejan que como estuvo del lado de Thomas Fairheart durante esa lucha de poderes por el Clarín, pues como que la han dejado muy, muy de lado. Es triste porque me parecieron grandes personajes. Muy interesantes, mujeres poderosas en un ámbito dominado por hombres, más en el Clarín, que esperemos que... No, bueno, y periodistas despiadados, ¿no? Que si intervengo en la historia o si solamente lo cuento, ese tema moral allí, amoral. Yo hay mercados, una buena representante de eso, y también Kate Cushing. Y empieza un recurso que utiliza mucho, yo quiero pensar que son los dos, Terry Cavanaugh y Saviuk, pero se me hace como más del dibujante. Por cierto, esto es Alex Saviuk, pero está un Alex Saviuk que de verdad de mega hueva. Yo siento que esto o lo hizo con muy poco tiempo, o no le puso tanto interés. Porque obviamente la cantidad de personajes que hay acá atravesados y el trauma por el que pasan, básicamente el edificio les va a caer encima, requiere de muchísima actuación de los personajes, de mucho detalle de rostros, y justamente ahí es donde más falla Saviuk. Les quedan algunos verdaderamente horribles, difícil de diferenciarlos entre sí, a menos de que en el diálogo lo mencionen. Y no se entiende muchas veces qué es lo que están expresando. Ciertamente estamos leyendo esto de un scan de esa época y el coloreado, pues, no es que le hace mucho favor, pero tampoco son los 80. Entonces, ciertas cosas han mejorado y ya aquí es donde la impresión y la falta de ciertos colores no va a ser suficiente para esconder flojera de parte del artista principal. Así de sencillo. Sí. Sí, y en las dos cosas pasan, bueno, así como en la página parten a la mitad los sucesos. Ajá. En una seguimos a esta chava Ana, que cuenta que lo que les comenté sobre sus aventuras que en Cloak and Dagger. Y del otro lado vemos en la parte alta donde hay una explosión y pues todos empiezan a correr por su vida de forma inesperada. Mientras en el sótano donde vive esta chava hay una figura grandota que emerge por ahí. Uh-huh. Y mientras todo se cae a la goma, pues tanto Felicia como Peter tratan de rescatar a la gente como pueden. Sí, que de por sí que se les haya caído, que haya explotado el escenario y luego se les haya caído, debería haber sido suficiente para que salieran de allí, pero tuvieron que esperar a que el edificio les cayera encima. Uh-huh. Yo no te quedé muy claro de quién era que estaba haciendo estos sabotajes, porque luego te hablan de cómo consiguió Jonah en cierta medida esta colaboración para conseguirle hogar a los homeless. Tenía que ver con un funcionario del gobierno que al mismo tiempo está relacionado con Firebrand y con el malo de Darkhawk, que es Kingpin venido a menos, que ni me acuerdo del nombre. Pero estos primeros ataques en los que cae el escenario primero, antes de todo el edificio, ya no quedé muy claro quién fue. Pues se supone que es el mono Firebrand, porque sí. Peter, okay, empieza a seguir a estas personas que vio la chava esta, Ana, y llega con ellos a las Turnerlicks y resulta que son Morlocks. Y ve a esta chava con un bebé y pues como los Morlocks son feos, y obviamente, pues hay una mujer de color con un bebé rodeada de Morlocks, entonces hay que cuidar a la mujer de color y al bebé. Al menos. Y es lo que hace el malentendido. Los sucesos de arriba, pues yo creo que fueron del mismo Firebrand, porque el tipo que logró restaurar todo esto lo hizo con sí, como una forma de expiar sus pecados, porque sí se dice que hacía cosas no muy, muy buenas. Pero el Firebrand fue contratado para una vez por él, y entonces vino, sí, pero yo sé que ahora quieres hacer esto y voy a robar todo el dinero que estás juntando. Y de paso te voy a matar porque yo soy malo, jaja, y eso es lo que hacemos los malos. Sí, este Firebrand, en este caso, malo de Marolandia, pero bastante hueco. En general, la historia no está nada buena, amigos. Sí, vamos ahí a resumir, pero tiene muchísimos elementos que te hablan del estatus de los cómics en ese instante, de las historias. Y cómo Spider-Man funcionaba como punto común para Marvel presentar, mira, esto es lo que está pasando en líneas generales con todos nuestros héroes, porque tocan a Darkhawk, tocan a Cloak and Dagger, luego en los anuales vamos a ver algo de Iron Man, pero tiende a ser muy confuso si no estás siguiendo todo, es que nuestro caso. Y si no sabes qué pasó con los Morlocks, aquí te cuentan un poquito, bueno, uh-huh, te dan una embarrada diciéndote sobre la masacre de los Morlocks, por si quieres ir a ver a los X-Men y saber qué pasó con ellos. Los Morlocks, yo los conocí por la serie animada de X-Men, por cierto. Uh-huh. Alex Abiuk, si le cuesta los rostros de los humanos, tú pensarías, bueno, pero aunque sea a los Morlocks le va a poner un poquito más de cariño. No. Mira, no es porque sean feos, porque se supone que son feos, pero oye, puedes dibujarlos con cierta consistencia. Nos habla de una familia, Pest es la única que habla inglés, tiene el tamaño básicamente igual de su bebé. Uh-huh. Nos dicen que el bebé es de ella, es una mutante bien chiquitita. Sí, se llama Pest, es bien chiquitita, realmente nunca supe cuál era su poder. Luego los hablan de su mamá, que era la... ¿Cómo se llama? Señora Infierno, algo así. Ya les voy a decir, no sé. Señora Infierno, era un hombre así horripilante. Uh-huh. Aquí está. Madre Inferior. En vez de Madre Superior, como las monjas, se llama Madre Inferior. Y es pues una señora muy, muy, muy grandota, gordota. Con un con una cabeza como de Conehead a la inversa, bastante feucha. Pero lo que más me llamó la atención y que me pareció escandalosamente retorcido es que el padre de la criatura se llama Ent y es un gigante que es más grande que los otros 5 personajes juntos, y que yo quiero pensar cómo se reprodujo semejante monstruo de básicamente 2 metros con esta chiquitita llamada Pest, que es del tamaño de su propio bebé. Si Pest no tuvo una cesárea, no, o sea, en fin. Amigos, piensen que les dicen este cachorrito es de una chihuahua y cuando le muestran al papá, es, no sé, un galgo. No, o sea, más grande que un Rottweiler. San Bernardo. Exacto. Y que es el papá, ¿no? Porque cuando tú ves un chihuahua y un San Bernardo, tú piensas, bueno, pero si el chihuahua es el papá, se montó en una escalerita y bueno, ahí pudo, ¿no? Pero cuando es al revés... Pregúntale a Shaquille O'Neal y sus novias. Ajá, exacto, pero es que esto es Shaquille O'Neal exagerado. Es Galactus y The Wasp, básicamente. No, sí, es algo curioso, pero pues lo que pasa en los túneles de los Morlocks se queda con los Morlocks. Es que está muy, sí, está pero, muy terrible. Sinceramente, como que esta temporada, de hecho, está... una buena tanda de estos cómics, tanto aquí como los que no alcanzamos a leer, pero que vamos a ver en Spider-Man, con Todd McFarlane, se centran mucho en cloacas y Morlocks y vagabundos, o sea, no, como que era sí, lo que estaba de moda hablar grim sobre... And gritty, sí. Sí, sobre lo horrible que andaba haciendo Nueva York. Pero creo que es muy exagerado, ¿no? O sea... Y porque es solo por mostrar, miren, lo horribles que son y lo terrible que se encuentran, etcétera, etcétera, pero ni siquiera los humaniza muy bien. Y Alex Abiu, de nuevo, o sea, el rostro de los tres Morlocks cambia en cada panel. Se ve que lo hizo a los putazos. De hecho, este último panel, donde se supone que los deberíamos ver con más detalle, están horrorizados porque les acaba de caer el edificio encima. Los protege Spider-Man con su telaraña, perfecto, pero... obviamente que es una cuestión de shock que pudieras aprovechar para, ok, estos son los features de estos Morlocks y dibujarlos y ponerle un poquito de arte. O sea, yo no sé qué carajo hizo aquí Alex Abiu, pero es que al menos la cara de Ent, yo no tenía entendido dónde tiene la nariz, cuántos dientes tiene, o sea, no se entiende nada. Sí. El brazo es más grande que la cabeza, no sé. Horrible, horrible. Sí, y pues ya, les cae el techo encima y pasamos al siguiente número donde dicen, no, pues ya se murieron, ya se acabó, pero no. Pero no. Y ahora sí ya tenemos por fin a como invitados a Cloak and Dagger, que llegan a ver todo este despapalle. Y aquí, por cierto, cuando le ves el rostro, le ves los rostros a Cloak and Dagger, te das cuenta que lo de Alex se vio contra los Morlocks, que es contra los Morlocks. Sí. Bueno, a ver, en el sentido de que como que quiere transmitir que son feos, pero porque los dibujó mal. Algo así, ¿no? Sí, no le queda la cara así de criatura rara como, no sé, a Sal Buscema o así. O al Top Marfalan le quedan muy bien los dibujos de sí, gente. Exacto, y son unos monstruos ya, pero tienen el mismo rostro, algunas veces, ¿no? Porque también todos hablan de a veces de panel al panel se le olvida. No, pero aquí de verdad que Alex Abiu está, lo siento mucho por él, lo hemos alabado muchísimo en los últimos números, pero esto lo hizo de una hueva increíble. Se sacrifica la madre inferior, por cierto, que su superpoder es que se comunique con las ratas, entonces todas las ratas se los llevan a ellos para que la puedan dejar allí y salir de esa trampa en la que estaban, pero ella termina siendo aplastada. Y ciertamente los Morlocks están muy tristes, pero lo que fue a Anna y a Spider-Man es su papito. Pues, se murió la vieja, menos mal, porque no teníamos cómo sacarla. Sí, pues así es la vida. Un día estás feliz siendo un Morlock y el otro te cae un edificio encima. Pues. Exactamente. Pues ya regresamos con la con las aventuras en la parte de arriba donde está el Firebrand quemando gente y no sé en qué piso andaban porque todos andan rompiendo y todos andan cayendo. Este, un dato curioso e interesante sobre el edificio es que se llama Poseidón, el hotel. Y si vieron cierta película sobre un transatlántico, ¿qué es? Muy el viaje del Poseidón, ¿sí se llama, no? No, ni idea. El del barco, decir, todo lo que... El único barco que yo me sé es el Titanic. Bueno, el Poseidón, hay una película que se llama El viaje del Poseidón, ¿no? Sí, donde es un barco muy lujoso, un yate, y de repente se hunde por alguna situación y queda de cabeza. Entonces, en la película se trata sobre cómo los riquitos tratan de sobrevivir. Ah, ya, entonces debe ser como ejemplo de eso. Por cierto que este primer número se llamaba Home is where the terror is, que creo que tiene que ver con el tema de los homeless. Pero luego, en vez de seguir con el mismo tema, el siguiente título es Toast of the Town, que lo que menos están haciendo aquí es brindar, entonces no entendí. ¿No es por hasta tostado? El mismo cabano. No. Toast es brindar, chico. Bueno, a ver, pudiera ser ahora que lo dices porque Firebrand los está quemando, ¿no? Ajá. Entonces, no sé, pero Cabano no sabe qué está haciendo, se nota demasiado. Y aquí exageran recurso, no sé si lo exageran, a mí se me hizo exagerado, mejor dicho, de dividir dos paneles verticales para que sigas la historia de, aparentemente hay dos secciones en la parte de arriba, una es el la sala de baile, la otra ni siquiera sé dónde es, pero hay otro sobreviviente. Entonces básicamente tienes 5 personajes en el sótano, otros 5 en el, bueno, como 15 mejor dicho, en el dance floor, y otros 10 en el otro lado. Y los está siguiendo en paralelo, supone que debes leer primero una tira y luego la otra. Se hace muy, muy cansino. No fluye. No fluye para nada. Y después otra historia más que lo hace aún más confuso, que son Cloak y Dagger peleando fuera con Firebrand. Entonces, son 4 historias en paralelo. Sí, querían Cloak y Dagger tratar de tener el mono este. Y pues se hacen bolas entre ellos. Luego tenemos la otra donde Spider-Man y los monos estos tratan de salir porque como son cloacas, siempre se llenan de agua puerca. Esas cloacas de Nueva York son como túneles vivientes. Parecen cavernas, no sé dónde las sacaron. Bueno, pero si de ahí salen las tortugas ninja y todos los villanos tienen un lair ahí, debe ser bien grande. Sí, es una ciudad abajo de la ciudad. Bueno, total, se liberan y ya por fin, ahora sí Spider-Man se puede unir a la pelea porque alguien tiene que pagar por todo esto. Que creo que lo que pasó allá abajo es culpa de él, pero pues no sería la primera vez. No. Esto tiene que ver con el techo que se estaba derrumbando, ¿no? No, pero lo de abajo fue cuando se peleó con los monos estos que empezaron a romper cosas. Ah, bueno, pero después que Firebrand quemó todo, creo que sí es obvio que fue él, ¿no? Bueno, al menos él se hace responsable. Uh-huh. Entonces tenemos a todos los personajes que quedaron separados, buscándose entre sí, rescatándose. Por un lado quedaron Betty, Joy Mercado, se me olvidó el nombre de Ben Ulrich. Está Mary Jane con la tía May y el portero de los Fantastic Four, que espero que lo veamos la semana que viene en el estreno. Y por el otro lado quedaron Harry Osborn, Harry, Betty, Flash y Felicia. Vemos que supuestamente se murieron Nate Katzenberg y Kate Cushing, lo cual, qué bien. No, parecen muertos, preguntan si están muertos. Exacto. Luego todo se encuentra, entonces las dos tiras se convierten en una. Entonces estamos hablando de, Dios mío, que 25 personajes juntos. Sí, algo muy divertido es que el Ben Urich ve que todo se está quemando, saca un cigarrillo y lo prende y vamos a fumar aquí. Oh, sí. Porque si me voy a morir fumando. Sí, se ve que el señor tiene una terrible adicción. luego salen todos navegando en una, en un bote hecho de telaraña. Me refiero a los que estaban abajo en las cloacas. Y ahí todos descubren que sí, que estaba bien Spider-Man. Y se unen las tres historias de un solo putazo. Vencen a Firebrand y lo vence a Firebrand como siempre ha vencido también al vibrador gigante humano, Shocker. Mm-hmm. Que es que, bueno, en el caso de Shocker es que le quita los pulgares para que no pueda apretar los únicos dos botones con los que puede apretar su superpoder. Sí. Cosa más idiota del mundo. Pero a Firebrand lo que le hace es que se dispare a sí mismo. Mm-hmm. Y mire, como villano, por cierto, como villano malo de cómics, porque bueno, al final es un cómic malo, en algún punto se para la acción de la pelea entre Cloak y Dagger y Firebrand para que Firebrand en tres páginas o dos páginas y media explique su su historia de origen. Sí, cómo es malo de Malulandia. Ay, y que hizo su traje y así. En fin. Nuevamente aquí una cosa que no sé para qué nos vuelve a mostrar a Cloak, a Dagger y a esta Ana que no sabemos qué tiene que ver. Y todos aceptándoselas de buenitos, incluido, por cierto, un par de los antiguos huéspedes de la tía May se quedaron sin hogar. Y ahí lo descubre la tía May porque están dentro del baile. O sea, sí, uh-huh, habían conseguido un hogar, pero estuvieron homeless un buen rato porque tía May los corrió. Se fueron ellos porque ya habían matado como tres personas en esa casa en ese tiempo. Ah, bueno, no es cierto. Bueno, por ahí la culpan a ella, por cierto. Uh-huh. Y ahora Jonah dice, ahora el Daily Bugle ahora sí va a aportar con dinero, no solo con publicidad. Sí, señor, porque soy una buena persona. Sí, sí, sí. Básicamente. Por cierto, en una de las cartas, porque como esto lo vimos en Scans y no en Marvel Unlimited, entonces tenemos acceso a las cartas y a los comentarios. Está muy gracioso porque hablan de un asistente editor que les pidió que comentaran acerca de su banda, que había sacado un nuevo disco, a ver si la consigo, que se llama Honey Love Wheel, Hypno Love Wheels, y que se convirtió en una medio banda underground de la música alternativa, del rock alternativo de los 90. El disco de hecho está en Spotify, en Apple Music, por si lo quieren escuchar. Se llama Space Mountain, y está divertido, está bastante bueno. Estamos hablando de Dan Cody, es el baterista, perdón, el bajista de esa banda, y era editor asistente de la serie de McFarlane también. Uh-huh. Entonces, bonita e interesante coincidencia. Muy bien, amigos. Con eso nos vamos a Amazing Spider-Man, el número 349 y 350, que es un número especial. Ese sí lo tengo. Yuhu. Que hay para nosotros, nada más lo está mostrando el bueno de Spider-Games. ¿Lo tiene en inglés o en español, estimado? En inglés. Ah, muy bien, bien por ti. No recuerdo cómo lo conseguí, pero sí es una edición original en inglés. Perfecto. Yo conseguí que estaban vendiéndola en Mercado Libre a 180 pesos. Dice, uh-huh, que es la versión en inglés. También dice que es original, es de la época, pero no te habla de las condiciones en las que se encuentra. Entonces me pareció bastante costoso para estarla comprando a oscuras. Uh-huh. A ciegas, mejor dicho, más que oscuras, a ciegas. Porque bueno, el grading es bien importante para saber cuánto vas a pagar, pero qué bueno que lo tienes allí. Básicamente es el regreso del Black Fox y el descubrimiento de por qué Peter le tiene tanta compasión a Black Fox, que siempre sale con la misma excusa de que soy un viejito muy débil, pero es puro engañando a todo el mundo. Y finalmente también como rompe con ese hechizo, entre comillas, que el Black Fox le colocó. Uh-huh. Y es una cuestión de ir y venir que involucra como a tres diamantes y me perdí cuál era cuál. Pero está bastante más divertido y al menos más completa se me hizo a mí que la historia anterior. Sí. No sé, estimado, sí, sí, ya aquí en esta historia con David Michelin y Eric Larson, pues el Black Fox siempre anda tratando de hacer su último gran robo para irse ahora sí a la Ribera Francesa a descansar. Y tiene aquí como 20 años en eso. Sí. Y aquí parece que por fin lo logró, Porque se robó una ¿qué es? Esmeralda bastante interesante que parece un huevo de una exhibición en un tipo que la lleva a un museo. Uh-huh. Y la vende. Y dije, por fin ya. Ahora a lo que vamos, que es robarnos un diamante bien chidoris, que es donde se topa con Spider-Man, ahora sí en el museo, uh-huh. Y Spider-Man lo detiene y es cuando le dice, es que ya estoy viejo y mira, déjame ir y te doy el diamante. Y Spider-Man, ok, sí, está bien, pero ya no lo vuelvas a hacer, ¿eh? No, claro que no. Es que, por cierto, no había pensado en esto, pero justo ahora que estamos volviendo a ver las páginas, otra vez nos representan a Spider-Man en una página, eso es casi clásico, que anda por allí persiguiendo villanos, un villano de poca monta que atrapa. Le había robado la cartera a una señora con unos senos enormes, esta vez redondos, porque habían dibujado otra con senos cuadrados, ya vamos a hablar de eso. Bien curiosos. Por cierto, que Eric Larsen quiere acentuar las nachas de Spider-Man en uh-huh. en este panel en el que sale en primer plano y volteado. Atrapa a este tipo. El tipo le dice, por favor, tengo mi madre está enferma. Te doy la cartera a la señora, pero déjame ir. No lo vuelvo a hacer. Es la primera vez que estoy robando. Y Spider-Man ni siquiera lo piensa. Lo deja pegado a la telaraña y que los policías se carguen de él porque es un criminal y ya. Entonces creo, o esperaría pensar que esto es para darle contraste a cómo el Black Fox lo manipula y uh-huh. a él sí le concede el beneficio de la duda porque siempre lo deja huir. Sí. A pesar de que lo agarra con las manos en la masa. Uh-huh. Sí, porque bueno, ya salió. No recuerdo si Michelin fue el creador de Black Fox, pero sí es el que más lo usa. Uh-huh. Y siempre es así, o sea, Spider-Man siempre se compadece porque no sé si era para llegar a esta historia lo que su idea final. Uh-huh. Porque aquí, bueno, tenemos unos paneles donde Mary Jane y Peter se enganchan a ponerle Jorge al niño. Que esto creo que es más de... Bueno, estoy casi seguro que es más de Eric Lancer poner eso que de David Michelin. Porque en el trabajo de Eric Lancer solo se acentúa más. Bueno, sí, porque y también porque es una oportunidad para dibujar a Mary Jane con esta figura súper exagerada uh-huh. en su cinturita de avispa y demás. Pero al menos esta muestra de una vida de casados normal en la que la gente pues tiene sexo, a diferencia del MCU, uh-huh. son un montón de monstruos asexuales. Y por cierto, conscientes de clase, ya he visto como 70.000 veces ese meme de la Iron Heart diciendo que Tony Stark no hubiese podido hacer nada si no fuera multimillonario, cuando literal el primer traje de Iron Man lo hizo en una cueva y sin nada. No lo hizo en una cueva, sino lo hizo en una cueva, pero tenía acceso a todo lo que le pedía, a todo lo que pedía se lo daban. Es muy diferente. Perfecto, pero ¿de dónde aprendió a hacerlo? El genio para hacerlo, la capacidad para hacerlo. No, es por decir, eso, pero tienes el genio, la Riri también tiene el genio para hacerlo, pero si no tiene los recursos, ¿con qué lo hace? ¿Cómo que no tiene los recursos? No tiene recursos, o sea, al Tony le llevaban todo. ¡Ey, quiero un reactor! Sí, exacto, pero es que la cuestión no es si tiene los recursos o no para hacerlo, la cuestión es que ella dice que él no sería nada, que no sería el genio que es si no fuera multimillonario. Y es ahí donde básicamente es un tropo excesivamente progre y ridículo, porque básicamente es Disney otra vez agarrando una bandera que los deja muy mal. Piensa en cómo han excluido a mucha gente por andar con esa postureo político, donde deja de presentar al personaje por hacer un postureo político de que todos los multimillonarios son malos y son terribles y no sé qué. Ok, sí, probablemente sí, la mitad del board de Disney son multimillonarios malvados. La gente no quiere estar escuchando promesas políticas, quiere ver historias. Sí, te entiendo, pero, es muy cierto que la mayor parte de los ricos son ricos porque vienen de ser ricos. Está bien, o sea, pero no, no digas no digas que el personaje con el que construiste todo el MCU, alrededor de construiste el MCU, no sería nada. Está muy ridículo. Sí, a veces es un postureo político. Hay mucha gente, o sea, la gente que realmente creó, empezó de cero y creó muchas cosas, son mínimas y Tony Stark no está entre ellos. Está bien, pero no lo resaltes solamente por hacer un postureo político. Es una persona pobre que ha vivido en opresión toda su vida, obviamente, pues tiene que decir esas cosas. Sí, pero cuando lo hace central de la historia, para nada, solamente por el postureo político, y que además te estás contradiciendo en tu historia, en el MCU. De nuevo, cuando yo leo un cómic que lo único que es propaganda, y propaganda izquierdosa, y en este caso izquierdosa y progre, se hace aburrido, se hace fastidioso. Y más se contradice. Yo creo que es más que nada la serie porque no es buena. O sea, yo creo que está enfocada a cierto público y por eso ponen esos mira, esos temas. Tan mala ha de ser, que sin pena ni gloria pasó. Prácticamente no le pusieron nada de mercadeo alrededor. Y se nota mucho que la tenían grabada y vamos a sacarla. Pero creo que es en cierta medida también evidencia del problema que tenía Disney, en el que y se siente como un mandato corporativo. Métele progresismo social, métele historias y mensajes, porque eso es lo que vende actualmente, y se olvidan de hacerlas interesantes, de hacerlas divertidas. Pues eso sí, o sea, pero bueno, es que también el personaje de Riri Williams es bastante conflictivo desde su inicio y como que no han sabido manejarlo bien. Sí, o sea, en los mismos cómics es insoportable. De hecho, uh-huh. A mí se me hacía más, me hubiese hecho más sentido se me olvidó el nombre de porque si era por poner una chica afroamericana muy inteligente, pues está Dinosaur Girl, creo que se llama. Sí. Muchísimo más divertido, más interesante. Los cómics, de hecho, lo es. Sí. Que Riri. Sí, pues de hecho su caricatura creo que le fue bien. Yo siento mucho por Riri porque en el papel Riri es muy interesante. De hecho es un Miles Morales de Iron Man. Uh-huh. Pero en el MCU, inclusive en el MCU ni funciona, porque es que el psíquico o heredero de Iron Man lo hicieron ellos mismos con Spider-Man, cosa que sé que a mucha gente le irrita. Jorge no lo soporta. Pero ya lo hicieron en el ensillo, entonces tienes que tener como que cierta lógica interna. O sea, Riri no hubiese funcionado ahí. No, yo creo que debieron haberlo seguirla manejando más con los temas de Wakanda, alejarla de Iron Man y acercarla más al sí. Lord de Black Panther. Puede ser. De donde lo sacaron. Eso hubiese sido una idea interesante. Entonces, uh-huh. Sigue siendo Ironheart, pues sigue siendo Riri, pero lo hubiese llevado por allí. O lo que yo hubiese hecho es descartar el personaje de Riri por completo y a una serie de Dinosaur Girl. De hecho, pudiste ver eso más grande, por supuesto, y usas la misma actriz. Qué racista. Pero es verdad. Ay. Pero es la verdad, es verdad. O sea, lo siento, pero no, se están contradiciendo ellos mismos y se están cayendo en una trampa super progre. Y precisamente por ese postureo y esa exageración casi adolescente de ver todo en blanco y negro es por la misma razón por la que ganó Trump en Estados Unidos. Sorry, pero la verdad. Y sale aquí, me recuerdo que sale aquí. Yo la verdad le intenté dar una oportunidad a la serie, no he pasado del capítulo 2. Luego aparte sale Red Hood, que para mí odio a Red Hood, es uno de los personajes más nefastos que he visto y leído. No, yo sí no pude ni ver el primer capítulo. O sea, lo siento, pero da mucha hueva. Prefiero ver un resumen para saber qué está pasando. Sí, yo creo que voy a tener que hacer eso o verlo como lo hacen los chavos y como escucho las noticias y a velocidad aumenta. No, pero es que las noticias las escucha 2x y aún así son 3 horas, ¿no, mami? Sí, tardo una semana en acabar un programa. No, gracias. Y que por cierto, además, a quien habíamos estado esperando todas las series de Marvel, para ver si resucitaban Ironheart, finalmente sale, con un actor maravilloso, pero ay, Dios mío. Yo no sé qué tiene que ver. Fíjate que no me cae bien ese actor también. Pero bueno, no me gusta su estilo de comedia. Porque te enfrenta a verdades. No. Sigamos con Spider-Man. Este, que es con Spider-Man y las tetotas de las mujeres acá de Eric Larsen. Este, recibe a una señora al Black Fox que la engaña haciéndole pensar de que es el heredero de un penthouse. Uh-huh. Hizo demasiadas maromas. El Black Fox solamente para tener un sitio donde quedarse a vivir. Uh-huh. Que creo que tiene mucho que ver con cómo es el tipo, pues puro postureo, ¿eh? Como las historias de Marvel. Sí, es un poser el señor. Es un ladrón, le gusta robarse y pues ya vendió la esmeralda hasta. Uh-huh. Y lo que él pensó que fue un negocio, el tipo al que dice, ah, qué bueno que no aceptó eso porque esta cosa vale mucho más. Sí, exacto, como que ni tan, lo que te sentas es que ni tan brillante es el Black Fox en cuanto a conocer y negociar el valor de las cosas que se roban, porque aparentemente uh-huh. de este en particular. Mira, ahora que empiezo a diferenciar la joya, ya entendí esa parte, no lo había entendido. Uh-huh. Bueno, está Peter porque van a presentar esta nueva joya, como en la película esta de los chicos malos. Bajan todo con mucha ciberseguridad y resulta que ya se robaron el diamante. Spider-Man encuentra al Black Fox que dámelo, está bien, pero déjame ir, está bien. Y le pone un rastreador, ahora sí, le perdió la pinza tantito. Spider-Man llega con todos y ya le entregué, jaja, sí, vamos, qué bien. Y de repente le rompen, esto es un falso, y le rompen el diamante en la cara. Y el Spider-Man, ay Dios. Por lo menos no dijeron que él se lo robó en esta ocasión. Bueno, sí, porque sería muy estúpido devolver una obvia réplica, supongo, no sé. Uh-huh. En fin, otra oportunidad de Larsen para dibujar a Mary Jane semidesnuda. Es la época de sabrosear a Mary Jane. Bueno, esa época ha durado bastante tiempo. Está bonito el dibujo de Larsen, cómo entorpece aquí Spider-Man la entrega del dinero y la presentación la verdadera amenaza aquí, que es el Doctor Doom. Sí, el Doctor Doom. Okay. Este dibujo le quedó muy chido a Eric Larsen, el Doctor Doom ya llegando a escena, de que el Black Fox es mío. Y acá digo, ¿por qué el Doctor Doom quiere al viejito? Lo quiere para poseer. Ajá. Y la historia es, o sea, esto está muy chido porque si bien Spider-Man se ha enfrentado varias veces al Doctor Doom, creo que nunca a este nivel. Porque de hecho, estaba pensando, o sea, salió cuando Stan Lee y Steve Ditko, que hizo el teléfono de arañas, ese bien ridículo. Sí, pero no se enfrentó directamente a él, o sea, se enfrentó con trampas, así, o sea, pero a este nivel donde Doom... O sea, lo ve como un estorbo que quítate porque requiero a este tipo. Y el Doom mostrando todo su arsenal como si fuera una verdadera amenaza. O sea, Spider-Man está prácticamente acorralado, no le puede hacer nada. A tal grado que le destruye todo el traje, hasta lo deja medio muerto y... Medio muerto y medio desnudo ahí. Sí, que es como para mostrar a Doctor Doom como que está en otra liga y otro nivel muy superior al de Spider-Man, al menos en este momento. Uh-huh. Sí, tienes razón. Estoy pensando... O sea, la otra vez creo que tuvo que ver Estaba involucrado, si mal no recuerdo, Morbius, pero ni siquiera me acuerdo qué historia era esa en la que Doom estaba, pero Doom estaba en las sombras, ¿no? Era. Necesitaba una información o algo así, estaba sacándolo de allí. Y no estaba involucrado directamente con Spider-Man. Acá sí, y se ve que si se pelearan, o sea, bueno, básicamente es la clásica de cómic, ¿no? Si dice, ¿quién gana entre Doom y Spider-Man? Entonces todo el mundo diría, ¿Spider-Man? No, Doom lo vuelve mierda. Sí, o sea, como que ¿por qué Doom quiere al viejito? Porque la esmeralda que se robó el Black Fox uh-huh. es una gema de la mamá de Doom. Y como el Doom tiene una mamitis muy aguda, o sea, no puede permitirse que alguien tenga algo que era de su mamá, porque es su último recuerdo. Uh-huh. Entonces le dice, ¿sabes qué? No, es que se llevaron esas gemas de mi colección personal por error para mostrarlas uh-huh. en un museo. Y esa la necesito y la quiero ya. O sea, ya, dame. Es la de mi mamita, es un complejo de Edipo, sí. Se llamará eso. Uh-huh. Entonces, el Spider-Man queda hecho, pues lo deja totalmente hecho popó. Y le dice, ¿sabes qué? Yo te la voy a conseguir, dame tiempo. Bueno, tienes 24 horas y eso que soy bastante generoso porque soy Doom y Doom es muy generoso. Sí, claro que sí. Y de esas 24 horas, 20 de Spider-Man las usan descansar, medio recuperarse de la golpiza que le dieron. Y ya nomás le quedan como 4 horas para localizar al Black Fox y encontrarla, ver dónde quedó esa esmeralda, quién se la vendieron. Eso, el Black Fox también se pone a buscarla, ¿no? Sí, asustado y demás. Pero hay algo aquí bien interesante de cómo funciona la historia, creo que. Creo no. O sea, una vez que creo que lo entendí, me parece bien inteligente de parte de Michelini. El plazo de 24 horas es algo que negocia a nombre de Black Fox Spider-Man porque ve que no va a vencer a Doom y que no va tampoco a lograr liberar o proteger al Black Fox de que básicamente lo vuelva a papilla. Y es bien sorprendente que justamente al otro día, porque duerme toda una noche, entonces le dieron 24 horas, 12 horas de la pasaste dormido, entonces como que hubiese pensado que le hubiese metido un poquito más de urgencia, le dice Mary Jane que se siente mal, etcétera, que llame un doctor, y él mismo dice que, ay, no me puedo levantar, mejor le voy a dar el día libre a Spider-Man. Y es como, no le diste 24 horas para rescatar a Black Swan, ¿qué te pasa? Uh-huh. Este no es el momento para que te pidas que vayas al IMSS a pedir tu reposo, ¿cómo que le dicen? Tu incapacidad. ¿Qué le dicen a eso? Cuando vas al IMSS a decir que estuviste enfermo. No olvido el nombre. Ciudad. En fin, que no tienes que estar metiendo un día enfermo. Y es que le dio un putazo en la cabeza tan grande a Peter Doom que lo dejó alucinando. Caminó a la universidad, de hecho se termina desmayando frente a su tutor de tesis y aprovecha esta alucinación para traer a un personaje que, entiendo yo, una de las premisas más importantes de Marvel es que nunca lo traigas de verdad, nunca lo resucites, que es el tío Ben. Entonces sí. Creo que si no es la primera, entonces es la segunda vez que el tío Ben realmente tiene diálogo, ¿no? Sí, ya ha aparecido pocas veces, pero creo que esa es de la más importante. Porque señor Spider-Games, no se te escucha. Veo tus labios moverse, tus ojos brillar. ¿Ahí me escuchas? No te estoy escuchando. Creo que nos va a tocar poner musiquita mientras recuperas tu audio. Audio, probando. Sí me escucho y sí está jalando esto. Uh-huh. ¿Tú no me escuchas? No, pues no fui yo. Yo no te lo desactivé. ¿Sí me escuchas ya o no? Me da la impresión de que se te desconectaron los audífonos, my friend. Si se enciende la luz verde. Sí, sí, se cuando enciende. ¿Estás hablando? ¿Está como que captando el sonido? ¿Seré yo? Vamos a ver si soy yo que tengo mal mi audio, que puede ser. ¿Ahí no me escuchas? Estás hablando y yo no te estoy escuchando. ¿No? ¿Nada? Porque sí se ve aquí las bolitas verdes. ¿Sentiste las bolitas verdes? Creo que era yo, amigo. Le acabo de dar para hacer una prueba del AirPod y cuando le di la prueba después te empecé a escuchar otra vez. ¿Ves? Muchas la culpa. Bien, a mí. Pero vamos a dejar eso de que sentiste las bolitas verdes. Ve al urólogo, amigo. Ya hemos hablado de dos síntomas importantes. Bueno, sí, hablábamos de que es la de las nuevas veces que se ve al tío Ben, o sea... Ajá. Pocas veces se había visto este nivel porque aquí interactúa con Peter, es un recuerdo, una alucinación porque todos lo ven como oye, este loquito con quien está hablando. Sí. Y sí, hay por lo menos dos personajes en Marvel que nunca van a regresar a la vida, o eso se maneja. Y hasta el momento no han regresado. Uno es el tío Ben. Uh-huh. Y el otro es el Capitán Marvel original. Marvel. lo han traído, pero no lo han revivido. O sea, una vez en los 2010, por ahí después de Civil War, creo que en Secret Invasion, lo trajeron del pasado, pero no lo han revivido, igual al tío Ben. Han traído otras versiones, pero el tío Ben nunca ha revivido. Porque es fundacional para el personaje. Inclusive se pudiera pensar de que si revive el tío Ben, pues Peter podría dejar de ser Spider-Man, porque es como que la razón, el motivo fundamental por la que está haciendo todo esto. Y de hecho es lo que hablan en este número especial, ¿no? Que al final se trata de eso. Por cierto, que me gustó que Larsen está recreando los paneles de Amazing Fantasy. Incluido las dos ojitos sorprendidos de Spider-Man cuando ve al ladrón y le dibujó dos puntitos en los ojos Ditko, que siempre me pareció bien ridículo, pues Larsen. O le así pareció bonito o lo que sea. Ajá, okay. Exactamente. Así de sorprendente fue. Sí, y pues ya cuando llega al laboratorio, pues se desmaya por la contusión y por andar hablando con gente que no está, porque incluso aquí en la ventana donde vemos a el reflejo de Peter, pues no está el tío Ben. Ajá, exactamente. Y bueno, y todo el mundo lo está mirando como, inclusive haciendo señas de que anda medio loco, ¿no? Sí. Que por cierto, lo importante de esta conversación es que le dice el tío Ben de que básicamente tú no te metes con el Black Fox porque te recuerda a mí, tienes un problema con los señores mayores, de que les das mucho más beneficio de la duda, mucha más clemencia de la que necesitan, y el Black Fox ya ha demostrado en millones de oportunidades que es una porquería de tipo, o sea, y lo es. No se merece esa ventaja, ¿cómo se dice? Esa oportunidad que le das, esa clemencia. Sí. Porque eso lo está aprovechando de Peter. Sí, porque ya, o sea, este es como la, no sé, 28ª vez que le dice que es un viejito que se quiere retirar, que por favor lo desuelte, y él lo vuelve a soltar y le aparece, no sé, en este caso tres paneles después, pero si no dos números después, otra vez haciendo lo mismo. Y pues ya, está en el hospital y Mary Jane lo confronta y te dije y que fueras al doctor y mira, sí, pero ya me dieron estas pastillas, estas paracetamol, ibuprofeno, ya con esto voy a estar bien. No, Peter, no lo hagas. Es que van a matar al viejito por mi culpa. Tal vez se lo merece, diría Kevin Costner. Si me amaras lo entendería. Bueno, yo puedo entender que es muchas cosas porque te amo y las he entendido. Pero ahí Peter es muy injusto con Mary Jane, obviamente, porque bueno, es un imbécil. Y ya Mary Jane le dice, pero si tú sales con este nivel de puteado que estás teniendo alucinaciones, ya esto es suicidio, ¿no? Sí. Sí, porque Mary Jane le dice que, bueno, es que esta dicotomía que ha estado manejando David Michelini, que van a manejar mucho con Mary Jane, de que trata de ser la voz de la razón, pero Peter no lo entiende, o le dice, no, es que tú eres mujer y no sabes, o sea, prácticamente le están diciendo algo así, o soy demasiado terco y mi responsabilidad y tengo que hacerlo, porque pues lo que le dice Mary Jane tiene sentido y tiene razón, pero ese sentido de responsabilidad tan de Spider-Man lo lleva incluso a hacerlo. Sí, que es desproporcionado y que llega al punto de ser algo sencillamente ya irracional e inclusive enfermizo, ¿no? Pero bueno, por cierto, aquí mezcla una historia, la cosa más innecesaria del mundo. Esto se ve que fue el editor que los obligó. Resulta que el que compró la primera joya, porque son dos, que era la de la mamita de... perdón, amigos. En las 8 de la mañana, la mamita de Doom, tenía también un, no sé, una secta ahí toda rara y va a resucitar a no sé qué quiencito. Ah, sí, el tipo quería el corazón de dragón, no sé qué dragón se llamaba, porque esa gema le iba a servir para traer unos escarabajos come carne, que son a los que se enfrentó Spider-Man y los Avengers en un número espectacular. No recuerdo si David Michelin escribió ese o si le gustó la idea. Creo que esa era de Jerry Conway. que esa historia involucraba a los Avengers, involucraba a uno de esos nuevos dioses que de los Young Gods que nadie recuerda y que todos olvidamos que existieron, involucra al fantasma del espacio de costa a costa. Okay. Y involucra a estos bichos que eran como una sombra, que realmente eran unos bichos come carne. Y esos monos quieren traer esos para acabar con la humanidad, porque es una secta suicida de esas que andaban de moda en los 80s, 90s también. Bueno, actualmente también. Se llaman la manófera. No sé, amigos, qué fastidio. En todo caso, todo se resuelve como era de esperarse, pero digamos, lo definitivo que cierra este número 350 es que esa conversación con la imagen de Tío Ben, porque nunca habla con él, obviamente, hace que Spider-Man finalmente entregue al Black Fox y esperemos al final de este ciclo de repetitivo tan fastidioso entre ellos, ¿no? Uh-huh. Sí, y como este es un número especial, pues tenemos unos pin-ups por Eric Lancer entintados por otros grandes artistas de Marvel. Uh-huh. Que les quedan muy bonito, incluso una página mitad Eric Lancer, mitad Todd McFarlane. Pero las bolas de Spider-Man sí las hicieron en todo el centro. Pues, básicamente, amigos, no sé, yo nunca le había visto el saco a Spider-Man, pero aquí nos lo muestran front and center. Ha evolucionado Marvel, a pesar de que tiene el Comic Code Authority. Pero bueno, las joyas de la corona son bastante prominentes allí, es lo que les quería decir. Vamos ahora con este anual, ¿no? De Vibranium Vendetta. Y vamos a ver si le metemos Vamos a meter el turbo porque la historia no es muy buena. O sea, no, de hecho, no la entendí, me pareció súper ridícula, pero ok. Bueno, sí, o sea, ¿qué tenemos en esta historia? Ahora sí Peter regresa a la universidad, se encuentran unos tipos que quieren mediante electromagnetismo que las plantas crezcan más rápido, pero también está el Kingpin que quiere robarse unos secretos de Roxxon. Roxxon es una empresa muy mala. ¿Sí es Roxxon o es Hammer? Es Hammer, ¿no? No, es Roxxon. Es Roxxon, ok. Bueno, es una empresa que hace inventos muy mala. O sea, básicamente es Disney. No, peor. La corporación malvada. Que es Musk Enterprise. O sea, son personas malos que quieren avances tecnológicos al menor costo con la mayor ganancia posible. Y crean un vibranium artificial. Sintético, sí, es artificial. Ajá. Exactamente. Que le llaman el Nofon. No es un Nofon. ¿Cómo se llama? No algo. El no vibranium. Y eso involucra a T'Challa, al Black Panther, porque le dice, no, ¿sabes qué? Es que toda mi economía de Wakanda depende del vibranium que nosotros manejamos. Por favor, no nos hagas competencia. Por favor, no vaya a demostrar que la monarquía autoritaria dictatorial que yo tengo impuesta en este país tercermundista, que se supone que es el más desarrollado del mundo, pero que no he utilizado todo ese dinero para hacer otras fuentes de ingreso y desarrollar a mis personas, a mi pueblo, sino dejarlo dependiendo de un monoproducto, no quiero que me pongas en evidencia. Sí, mira, esto por cierto es un montón de clichés de gente muy equivocada y ridícula. Está en la mebotas de Roxxon, que es una especie de Iron Man corporativo de ellos mismos. Sí. Que supuestamente es un buen tipo, porque sí, es muy leal a una empresa que obviamente no le importa a él en lo absoluto, ni le importa la ética. No, es que el tipo ese quiere seguir las reglas al pie de la letra, y como su contrato dice que tiene que hacer todo por Roxxon, porque Roxxon es una empresa buena, pues él se lo cree. Exacto, pero obviamente está siguiendo sus propios instintos malévolos o es demasiado imbécil. Entonces lo inteligente, uh-huh, y buen tipo que supuestamente Iron Man dice que es, no tiene nada que ver. Al mismo tiempo, Iron Man está como Tony Stark, que nunca lo vemos, pero sabemos que es Tony Stark, entorpeciendo a un competidor que le va a quitar un negocio, no le va a quitar, pues que le va a ganar en cuanto al negocio que tiene. Uh-huh. Y luego tienes a Spider-Man que... A ver, amigos, este es este tipo de historia de que la hicieron con Spider-Man aquí, está en los anuales de Spider-Man, pero no es una historia de Spider-Man, así como la de Cloak y Dagger, es una historia uh-huh. de Roxxon, básicamente, para presentarnos sí. a todos estos personajes. Yo diría que es una historia de Iron Man, en cierta medida, aunque Iron Man tampoco es que tiene mucho que ver, pero básicamente es eso, es la historia de Wilson Fisk. Wilson Fisk es la historia de Black Panther. También. O sea, no pero todo, o sea, a lo que voy es, ¿aquí nadie es el bueno? No. Todos están por criterios increíblemente egoístas, corporativistas, y por puro dinero. De hecho, a nadie, con la excepción de Peter, y solamente porque lo leemos en un monólogo interno y que casi que nos los quieren meter en la garganta, que le parece muy injusto que sus compañeros que están tratando de hacer crecer las plantas más rápidamente no tienen la atención que tiene uh-huh. Roxxon porque es más sexy el vibranium. Así de sencillo. Es el único. Y es que le parece, no es que hace algo al respecto, no hace una mierda. Todos los demás están buscando dinero cayéndose a mentiras. Básicamente uh-huh. como Disney con la historia de Riri, güey, básicamente. A mí no me estés diciendo que por el bien de Wakanda. T'Challa y su familia son los jeques de Wakanda. Unos dictatorzuelos, así como la monarquía de Arabia Saudita, horripilante. Wakanda es la nación más desarrollada del mundo y dependen de un único recurso natural. No es porque yo venga de Venezuela, pero porque vengo de Venezuela sé lo que les estoy diciendo. Todo lo demás se vuelve mierda solamente porque tenemos una sola cosa. En el momento que suba el precio del vibranio o baja el precio del vibranio, el país se va a la mierda. Bueno, igualito le pasó a Wakanda. Y aquí él sencillamente está contra la competencia. Uh-huh. Sí, claro, lo que pasa es que es Roxxon y es la peor compañía del mundo. Es como Elon Musk, tal cual, el peor ser del planeta, pero bueno, pero es el que está haciendo esto. Si desarrollaran efectivamente un vibranio que fuese muchísimo más barato, que se pudiera producir de forma artificial, sería maravilloso y que se joda Wakanda. Porque uh-huh. lo hace increíblemente caro y lo hace increíblemente inaccesible. Uh-huh. Entonces, ¿quién es el malo aquí? Creo que todos. Sí. Sí, en fin. Porque todos, como dices, todos están persiguiendo sus intereses prácticamente. O sea, sí. Black Panther está protegiendo sus intereses. Iron Man viene ahí también para la demostración, pero igual está protegiendo sus intereses porque no confía en Roxxon, porque pues, es competencia. Uh-huh. Y si bien Roxxon... ¿Podría decir que es el malo porque se brinca a procedimientos de seguridad? Porque básicamente dice uno de los jefes de ahí, es que el vibranium que estamos generando, pues, le dicen, es que es inestable y algún día, le dice uno de los científicos, es que no hemos podido hacer que esta cosa sea inestable y dentro de cierta cantidad de tiempo, pues, va a tronar, o sea, se va a volver cartón. Y dice, sí, pero mientras nosotros ya ganamos mucho dinero con eso. Sí, y de aquí a allá desarrollamos la manera en que eso no pase más. Que pareciera postureo del jefe de la mebotas pero como que sí están en camino a desarrollarlo. O sea, uh-huh. no es mentira. Lo que tenía que es atrasar el lanzamiento. Pero yo sentí que todo eso era más que todo para decir que Roxxon son los malos. Porque es que si no lo dijera, esto parece una historia de The Boys. Todos son una mierda. Sí, menos el tipo ese de lamebotas que, es que mi empresa. Y aparece Ultron también, que quiere el vibranium porque al parecer ser hecho de adamantium no es suficiente para él. Por eso que lamebotas es el clásico tipo que se pone la camiseta, o sea, es ese compañero de trabajo que, ay Dios mío, amigo, o sea, te están pagando, no son tus papás. Uh-huh. Y sale Ghost también, que es el que se va a robar las cosas. Ah, sí, sí, el Ghost original. El Ghost inútil. Yeah. Básicamente eso. Así se desarrolló toda la historia. Al final, todos salen con la suya. Roxxon demuestra lo más... Bueno, son los únicos que no salen con la suya, perdón. Demuestran que no va a ser seguro el producto. Pero al menos no sale a la venta para dañar a nadie. No, oye, al final hay algo interesante cómo termina la historia, porque cuando derrotan al Ultron, todos y jiji, jaja, y ya nomás queda deshacerse de ese vibranium que va a explotar o que se va a derretir o que está. Ese vibranium está haciendo que el metal adyacente se derrita. Uh-huh. Dicen, bueno, ¿qué podemos hacer? Ah, ya sé, tú, la mebotas de Roxxon, con tus poderes sacados de la manga, puedes teletransportar el vibranium al fondo de la Tierra, al centro de la Tierra, donde lo va a fundir el calor de la Tierra y así ya no va a haber problema. ¿Qué te parece? Sí, lo haré. Momento, pero es propiedad de Roxxon y yo no puedo hacer eso porque mi contrato dice que no puedo hacer eso. Ah, bueno, entonces vamos a hacerlo en este cuarto. Sí, eso haremos. Y ya. Ah, sí, lo dejan en un cuarto. Yo pensé que Iron Man hacía el hueco en la Tierra y lo llevaba, ¿no? No, lo dejan ahí en un cuarto. No, mames. O sea, esto es una historia de Boys, pero sin el sarcasmo y sin el humor. O sea, realmente escribieron una historia de un montón de gente horrible, de un montón de superhéroes, patéticamente hipócritas. Bueno, pero es que lo que son Tony Stark y T'Challa son bien hipócritas. Uh-huh. Le falta Reed Richards para completar el triunvirato de insoportables, pero sin demostrar lo que es obvio, que es que están persiguiendo sus propios intereses egoístas y mezquinos. Sí, y de esto se trata esa historia. Tenemos otras mini historias que creo que las leíste, no, alguna. Yo sí, yo me las salté porque bueno, no, si no, no llegaba. Pues Silver Sable hace su grupo de inútiles otra vez con el merodeador y el... Ah, los... El Speed Racer. Los Outliers, Outlaws. Sí, los Outlaws para detener al Sandman, que el Sandman estaba infiltrado. Ah, y está Willow Wisp. Uy, qué interesante. Estaba infiltrado tratando de detener a un dictador de no sé dónde y... no. Quizás la historia más interesante es lo de... El Rocket Racer tiene una disputa con el Speed Demon, uh-huh, para tratar de detenerlo. Y cómo le gana en cuestiones de, no de velocidad, sino de inteligencia. Uh-huh. Pero, bueno. Hay algunas historias de orígenes, por si no sabes el origen de Venom, del Green Goblin. Bueno, que creo que hay cosas que no nos habían mostrado directamente. Las había mencionado y habían narrado, pero no las habíamos visto. Entonces, por cierto completismo completamente innecesario, vemos, por ejemplo, lo que ya sabíamos acerca de Brock, que era que había inventado, fabricado un supuesto Sin Eater, uh-huh, en el Daily Globe, la competencia del Daily Bugle, del Clarín. Uh-huh. Y algo similar con bueno, Green Goblin creo que sí lo habíamos visto. Sí, todo eso, el Green Goblin, sí. Quizá la parte que no habíamos visto era como que por lo que había pasado en ese momento Harry, el mismo Harry, pero que luego lo olvida, etcétera. Uh-huh. Y también en cierta medida, ciertas cosas por las que había pasado Ned Leeds cuando se hizo el Hulk Goblin, ¿no? Entonces, uh-huh, como que paneles de cosas que nos habían contado, pero no habíamos visto. Entonces, te las está mostrando con escritores y dibujantes invitados realmente no muy buenos. Al menos no en estas páginas. Que esto me deja un poquito desilusionado. En todo caso, la historia principal, lo interesante es que la escribe Michelini, pero la segunda parte es dibujada por Mary Severin, que lo que tiene Mary Severin es que había sido colorista por mucho tiempo de Marvel y luego de DC, pero lo notable es que es la editora en jefe en este momento de DC, que uh-huh, sucedió a Didio, ¿no? Entonces, está interesante su dibujo, no es particularmente brillante, pero tiene un estilo muy diferente. Más que el de ella, me gustó el artista que hizo el primer y el segundo número, que sí me recordó bastante a los Dodson, y que tiene la peculiaridad de que hizo muy pocos dibujos realmente en cómic. Luego se dedicó mucho a la uh-huh animación, que es este señor Wang Yap, y luego está medio desaparecido cuando lo buscas en internet, porque me pareció curioso el estilo y el nombre. Cuando lo buscan en internet resulta que ahora trabaja para el gobierno canadiense, se retiró por completo de los cómics. Pero el estilo es, de nuevo, los dots son la mejor manera que tengo de explicarlo, pero es refrescante porque es, después de haber visto mucho a un Saviuk malo, a un buen Eli Glarce, pero que tiene una manera muy peculiar de dibujar, que no tenemos un Sal Buscema en este programa, Juan Yap creo que hace un trabajo notable, en el sentido de que es muy propio, diferenciable y al mismo tiempo, por alguna manera bien peculiar, calza muy bien con Spider-Man. Uh-huh. Entre realista y bonito, que es, a mí me gustó. Entonces, eso es todo, amigos. No sé si tienes algo más, estimado. No, creo que ya lo dijimos bastante, porque sí, estos, salvo los de la Amazing, creo que lo demás está muy, muy descartable. Sí. Y más estos anuales que sí estuvieron bastante pesaditos del día de leer, la verdad. Y la presencia de Ultron, que tú la mencionaste, que quería completar un montón de gente horrible ahí, le faltó fue Reed Richards. Así es. Bueno, amigo, entonces aquí seguimos. Próxima vez, no voy a decir semana que viene para no estarnos engañando. Y creo que no, ni siquiera le he puesto los números. A ver. Aún no tenemos claro de qué va a ser el programa, pero bueno, tenemos frente a nosotros el huevo Spider-Man 79 del 80, luego el cierre de McFarlane en la serie de Spider-Man. Le queda después de ese le queda un número más. Según esto, y que dos, pero no sé, debe haber un error en la lista entonces. No, falta 13 y 14, dice aquí. Pero puede ser que sea de los números de él que los divide en dos, pero realmente se sienten como uno porque son así. No, de... es que ahí. ¿Por qué no aparece? Falta un crossover con X-Force. No sé por qué no aparece. No, puede ser porque lo tengo yo aquí mal. Ah, por eso. Tiene un crossover con X-Force, pero. Ese es su último número. Ese es su último número. Que probablemente vamos a ver si los mezclamos a ver para cerrar con ello, pero sí, vendrían X-Force 3 y 4 que se mezclan con Spider-Man 16. Lo que pasa es que hay un número de Spider-Man, la serie a secas, donde empieza Eric Larson en el número 15. Uh-huh. No empieza, sí. Mejor dicho, tiene un número, no sé si es que empieza o no. ¿Cómo se dice que empieza? De ahí en demás el veintitantos, hasta el veintitantos son de él. Muy bien. Sí, aquí está la venganza de los Sinister Six, debe ser eso. Uh-huh. Pero bueno, vamos a acomodar aquí un poquito las cosas para llegar a esos números, pero para que sepa por dónde seguirnos. Y otro detalle, estos anuales son los primeros en los que no solo la historia principal, sino otras historias secundarias tienen varias partes. Uh-huh. Para hacerte comprar los tres anuales, y que no lo habíamos visto, al menos yo no lo había visto en los anuales de Spider-Man. Sí, ahora. Sí había pasado, pero lo intentas ¿Sí había pasado? Okay. Yo no me he dado cuenta, sí. Mejor dicho. Lo intentas olvidar como todos hacemos, que sí, no son memorables. Pero bueno, entonces ya saben, amigos, cómprese el ómnibus de huevos de Spider-Man para que nos sigan. ¿Cuánto nos falta para la saga del clon, estimado? Ya, casi, digamos. Bueno, ok. Es que es después de Maximum Carnage. Madre mía, ahora vamos a llegar a Maximum Carnage, pero bueno. En fin, para que nos preparamos para eso, porque por ahí se viene. The Shy Within también se viene por ahí. Uh-huh. Pero bueno. Nada, gracias por acompañarnos a 75 programas. Vamos a ver si recuperamos el ritmo, si no semanal, menos quincenal, pero este mes estuvo complicado. Si a alguien le importaba, fue que presenté la prueba de naturalización mexicana. Sí la pasé, 8 sobre 10. Así que de chiripa, porque ese es el mínimo. Sí. Bernie, hermano, ya eres mexicano. Exactamente. Como buen mexicano, se me olvidó la fecha de la independencia. Les voy a dar este consejo. Cuando estudien para el examen de naturalización, estudiense lo que preguntan y las respuestas que esperan, porque si se ponen a ver y a leer interpretaciones, se confunden como yo. ¿Ok? Porque ese grito de la independencia que hizo Hidalgo, Él no estaba por la independencia de México, estaba por la devolución de Fernando VII, entonces por eso me confundí. Pero oficialmente la independencia, porque se celebra el grito, entonces como que responde lo que quieren que responda, Bernardo. Tú lo que quieres es tu papel. No te pongas a hacer interpretaciones que esas las puedes hacer después. O sea, anduviste con el actually. Exactamente, disculpe la covacha. Bueno, cuídense mucho. Hasta aquí lo dejamos, un abrazo. O sea que los Simpsons lo predijeron. Los Simpsons lo predijeron, sí, exactamente. Para salir con un actually casi me clavan en el examen. Bueno, un abrazo a todos, cuídense mucho. Bye. Hasta luego.